cada uno tiene su mambo. Y si no te gusta tocar, ¿qué te importa si yo es cambio o me gusta fumar? Si nunca vos te pedí nada, solo hago mi jugada. Aprovecho que esta noche es larga para olvidarme de lo que me pasa y todo lo que me hace mal. Yo le mando mecha y arranco una vez más. Y hay que vivirla para saber qué es lo que siento cuando me ves. Así re loco otra vez. Y hay que vivirla para saber qué es lo que siento cuando me ves. Así re loco otra vez. Hay una música. Lo aprovecho para decirle chacha, gracias y el dedo. Otra casa, anda tu casa. Cada uno tiene su mambo. Y si no te gusta tocar, ¿qué te importa si yo escabio y me gusta fumar? Si nunca vos te pedí nada, solo hago mi jugada y aprovecho que esta noche es mágica para olvidarme de lo que me pasa y todo lo que me hace mal. Yo le mando mecha y arranco una vez más. Y hay que vivirla para saber qué es lo que siento cuando me ves. ¿Cómo? Así re loco otra vez. Y hay que vivirla para saber qué es lo que siento cuando me ves. No hay problema.